El comediante Jimmy Morales gana las elecciones 2015 en segunda vuelta. Los seguidores de Jimmy Morales celebraron el triunfo en la sede del partido con un total de votos de 4.079.228 y un 67.44% gana FCN Nación. Al conocer la inminente victoria de Jimmy Morales, los primeros resultados, la candidata Sandra Torres por el partido UNE reconoció el triunfo de Jimmy Morales. En la primera conferencia de prensa, el candidato electo mencionó que hasta diciembre dará a conocer su gabinete y aseguró que brindará seguridad y cero tolerancia contra la corrupción, enfatizando que la juventud tendrá una posición importante en la visión del país y gobierno. El electo presidente Jimmy Morales recibe un país con altos índices de pobreza y desigualdad, además un país con una tasa de 35 homicidios por cada 100.000 habitantes y corrupción en los distintos sectores del Estado. El pueblo guatemalteco demostró su descontento en las urnas con un 30% de abstencionismo, marcando su desconfianza por las instituciones del Estado. Varios colectivos sociales han afirmado que el primer error del nuevo gobierno harán que renuncie. Para Caracas Radio, informa desde Ciudad Guatemala, Cristian Dávila.